Españoles. Franco ha muerto. No, María Teresa, eso no. ¿No? Ay, perdonad. Son los nervios. Zapatero dice que os podéis ir todos a la concha de la... No, eso tampoco. Eso tampoco. Vale, pues, brotes verdes. Veo muchos brotes verdes. Brotes verdes por todas partes. En la Moncloa, en los estadios, en los parques. Maritere, los extranjeros. ¿Extranjeros? ¿Dónde? ¡Qué horror! Leire, ataca. Acaban ustedes de oír a la comandante en jefe militar de Vallecas, la generala de la Beca. Siguen llegando más detalles de la catástrofe. Los extranjeros, después de su mortal acecho, continúan con su invasión. Atención, nos acaba de llegar un comunicado urgente desde Vallecas. Señor, sálvanos de ellos, prometo ir de pie. Lamentamos tener que informarles que ha sido identificado el cuerpo carbonizado de nuestra compañera Inmaculada Rodríguez. Inmaculada, te queremos. No te olvidaremos. Reportera intrépida de esta emisora. Pero tranquilos, que Barak nos va a salvar. Barak, where are you, cojones? Y yo en el cielo y todos vosotros al infierno. Oyentes, me comunican que tenemos establecida la conexión con un helicóptero que está sobrevolando las cercanías del ensanche de Vallecas. ¡Adelante, Esperanza! Hijo putas, les habla la capitana Aguirre desde el helicóptero. Sal de ahí, Luis Alberto, que sabía quién han preguntado. La situación causada por la presencia de los seres invasores está ahora bajo completo control. El extraño objeto cilíndrico se encuentra ahora mismo rodeado por 8 batallones de infantería de la Comunidad de Madrid, suficientemente armados con rifles, dispuestos a disparar. La alarma social surgida... Joder, Luis Alberto, la alarma social surgida es por tanto injustificada. Esas cosas, sean lo que sean, no se atreverán a sacar sus cabezas por el borde de su guarida. Vamos, que les vamos a machacar. Tengan la seguridad de que esto no representará otra cosa que una simple experiencia militar más para nuestras tropas. Además... ¡Cállate ya, joder! Además fui yo la que destapeó toda esta trama. Esperad un momento. Puedo ver algo que se mueve. Una especie de coraza que se alza por la parte exterior del cilindro. Esto no es de la Comunidad de Madrid. A lo mejor viene de Valencia. Tú resbotas, Luis Alberto. Está alcanzando una altura por encima de los árboles. Los proyectores lo enfocan. Hostias, larguémonos de aquí. Esperad, Corbargers. No ya sin mí, Luis Alberto. Señoras y señores, hemos perdido otra vez la conexión. Al parecer, pues no hay duda de que los extraños seres, han ocupado esta noche los campos y barrios de Madrid y que corresponde con la vanguardia de una ola de migratoria de migrantes que proceden del extranjero. Pero tranquilos, que seguro que no son tan malos y a lo mejor hasta solo buscan trabajo. ¡Pobrecitos míos! Son numerosísimos los despachos de agencia que nos llegan a cada minuto. Varios astrónomos informan que se producen continuadas explosiones en los gases, de gases, sobre el Nuevo Mundo. Gases los tuyos, bonita. La mayoría de nuestros comunicantes opinan que el enemigo trata de enviar refuerzos de nuestros cohetes repletos de migrantes. Se han hecho tentativas para localizar a la profesora de Bill, pero se teme que haya podido morir en la reciente batalla. Dios, sálvame a mí primero, te lo ruego, sálvame a mí. Ay, calla, Federica, por favor. Es que tú no has oído hablar de la Alianza de las Civilizaciones. Españoles, Maritere, miente. Vienen a través de sus ventanas. La guerra de los mundos ha comenzado. Nuestra nación es un campo de batalla. Nos han invadido. Jesucristo, oblígalos a firmar un contrato de integración, te lo ruego. Un momento, por favor, Federica. Tenemos contacto con la batería del primer regimiento, que está situado en las colinas de las montañas de Guadarrama. Vamos a darles paso. Alcance 32 metros. 32 metros, listo. Proyección 39 grados. 39 grados, listo. ¡Fuego! No puedo ver el proyectil. Hay una gran nube de humo. ¿De qué clase? Humo negro, señor. Se acerca hacia aquí. Viene muy pegado al suelo. Y avanza rápidamente. Póngase las caretas de antigas. ¿Listos para disparar? Variación de proyectil a 24 metros. 24 metros, listo, señor. Inclinación 26 grados. 26 grados, listo, señor. ¡Fuego! Observador, ¿tiene datos del impacto? No veo nada, señor. El humo lo tenemos encima. ¡Nos ahogamos! ¡Es el... Han pasado ya varias horas y la batalla, señores y señoras, parece perdida. Ahora mismo les estamos hablando desde la azotea del edificio de nuestra emisora, en el barrio de Lavapiés. Las campanas que ustedes oyen a lo lejos son para avisarles, para avisar a la población que debe ser evacuada antes de la llegada inminente de los extranjeros. La artillería, la seguridad social, Paquita la del barrio, la aviación, educación, nuestro sistema de salud, nuestros valores... Todo, todo ha sido mandado al carajo, destruido por los extranjeros. ¿Y tú, querida, no te has muerto ya? Pues no. ¡Ey, atención! Esperen, ¿pero qué ven mis ojos? Esto es el apocalipsis. Ay, ay, ay, Federica, tú siempre tan catastrofista. Si esto se arregla encerrándolos en los CIEs o matándolos directamente, pero con buen rollo, ¿eh? Calla tú, atención. Veo al enemigo invasor que se halla precisamente encima de Plaza España. Vienen hacia nosotras. Beata María del Jesús del Buen Pastor, amparanos. ¿Y si les enseñamos el himno? Ha llegado el final. El humo se expande con mucha rapidez hasta nuestros estudios centrales. Llega Tirso de Molina, a la calle Amparo, a la plaza de Lavapiés. Lo tengo a 100 metros. Está solo a 50 metros. Lo tengo encima. ¿Dónde estoy? Veo nubes. Angelitos a mi alrededor. Es el cielo. ¡San Pedro! ¡San Pedro! Te lo ruego, acógeme en tu seno. A ver, los papeles. Bueno, señores y señoras, acaban de escuchar ustedes un programa de Úrsula Buendía, retransmitido en Transistor, y su teatro La Caracola del Aire, basado en una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. La parte final de esta emisión continuará después de una breve pausa. Señoras y señores, les habla Úrsula Buendía, fuera ya, del personaje que he estado interpretando. Les tengo que asegurar que la Reconquista no ha tenido más intención que la de celebrar una simple fiesta. En su versión para la radio, el teatro de La Caracola del Aire, se disfrazó con una sábana y saltó desde los arbustos para asustar y burlar, diciendo Hemos aniquilado España ante sus propios oídos y destruido totalmente Madrid. Sabemos que se sienten aliviados al saber que realmente no iba en serio. Y que ambas regiones están totalmente protegidas. Para vuestra tranquilidad, los límites y fronteras de esta madre patria están bien cerrados. Así que, adiós a todos. Y por favor recuerden, al menos hasta mañana, la terrorífica lección que aprendieron esta noche. El invasor que se encuentra en el salón de sus casas, señoras y señores, no es otro que vuestro propio miedo. Sí, queridos oyentes, ese miedo es real. Y aunque ustedes dejen de oírme, va a seguir aquí, entre nosotros. Muy buenas noches y dulces sueños.